Es un gusto poder verlos una vez más. Es un gusto, un placer poder verlos, saludarlos a todos una vez más. Qué bueno que vinieron. Ha estado difícil caminar un poco, ¿verdad? Con todo lo que está pasando, el tráfico y todo, pero qué bueno que ustedes pudieron venir hoy. Vamos a orar y vamos a encomendar este tiempo a Dios. Señor, te pedimos que nos dirijas hoy y nos enseñes de tu palabra. Que tu Espíritu Santo que está en nosotros, Señor, hable y que también nos ayude, Señor, a escuchar y a poner en práctica. Oramos esto, Señor, en tu bendito nombre. Amén. Amén. Hay dos cosas que estamos celebrando, como les decía. Celebramos como cristianos también la resurrección de Jesús, que realmente es más importante, incluso que el aniversario del Ministerio Cristiano del Faro. La resurrección de Jesús es la que nos da a nosotros la esperanza, entre muchas otras cosas. El hecho de que estemos cumpliendo 7 años como iglesia es gracias a la resurrección de Jesús. Porque Pablo nos dice en 1 Corintios 15, 14, por ahí me voy a quedar, pero 1 Corintios 15, 14, Pablo dice: y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Si Cristo no hubiera resucitado, Él habla que fuéramos hallados incluso falsos testigos de Dios, dice el siguiente versículo. Si Cristo no resucitó, seríamos falsos testigos de Dios. Y si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Pero nosotros sabemos que Jesús resucitó. Nosotros creemos que Jesús resucitó. Nosotros estamos completamente seguros que nuestro Señor resucitó. La forma en que Pablo expresa esto en 1 Corintios 15, también ahí me quedé donde estoy, 15:3. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y de ahí continúa y dice: y apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, o vivían aún en el tiempo de Pablo, y otros ya duermen. Jesús está vivo. Y es más que una religión. Y es más que una celebración una vez al año. A veces dejamos y permitimos que el mundo nos mienta, que nuestras emociones se apoderen de nosotros y nos manejen, y se nos olvida que Jesús resucitó y con Él nos dio la victoria. Dejamos que los problemas nos agobien, que las enfermedades nos asusten, que lo que está pasando a nivel mundial nos haga temblar. Que los temblores nos causen ansiedad. Cuando Jesús, a través de su muerte, su resurrección, nos dio la victoria, no porque la mereciéramos. Lo que estaba sucediendo en Corinto era que muchos hermanos no creían en la resurrección de los muertos. Y por eso Pablo les dice: si ustedes no creen que los muertos resucitan, entonces Jesús no resucitó. pero les está explicando, pero esto es lo que yo aprendí, y lo aprendió directamente de Jesús. Dice en el versículo 9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Sabe que si estos hermanos en Corinto no creían que Jesús había resucitado, seguiríamos viviendo en nuestros pecados? Seguiríamos sin esperanza. Muchas veces nosotros estamos sin esperanza. Aunque decimos que somos creyentes, a veces estamos sin esperanza. Como que todo me sale bien, mal. Nadie me quiere. Me siento solo. Y pareciera que esa esperanza se nos olvida. Jesús resucitó, y no solo un evento que pasó hace muchos años, hace 2000 años. Es un evento que sucedió y sí, por eso vamos a la iglesia y ya. Y una vez al año el pastor habla de eso y ahí está. Hay algo que es el poder de la resurrección. Yo escuchaba a un predicador hablar de eso y decía, hay un poder, el poder que levantó a Jesús de los muertos. Ese poder está en nuestras vidas también. El poder de la resurrección de Jesús. Acompáñame a leer el libro de Juan. Le voy a leer la historia. Una de las historias que me gustan mucho está en el libro de Juan. Juan 20. Y me gusta porque yo tal vez, no quiero malinterpretar nada, pero encuentro un poco de comedia en esto, si usted me permite decirlo así. No que la Biblia esté diciendo eso, pero le voy a decir, porque el primer día de la semana, dice Juan 21, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, aquel al que amaba Jesús. ¿Quién es? Juan. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos. Aquí está lo que yo le decía, escúcheme. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro. ¿Quién está escribiendo? Juan. Y aunque no dice su nombre, le está diciendo... El otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro, y bajándose a mirar vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Esto me causó mucho la atención, el respeto que Juan le tenía a Pedro. Él corrió y llegó primero, pero no entró, esperó a que Pedro llegara. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. ¿Sabe la idea que está, que el sudario está enrollado en un lugar aparte? Eso nos da a nosotros una idea de que Jesús se levantó, se quitó el sudario y lo dobló. Si alguien hubiera venido a robarse el cuerpo de Jesús, ¿usted cree que se había tomado la molestia de doblar el sudario y de ahí ponerlo en un lugar? No. Eso mismo fue Jesús cuando fue resucitado. Cuando Él resucitó, se levantó, se quitó el sudario, lo dobló y lo puso en ese lugar. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no habían entendido la escritura que era necesario que Él resucitase de los muertos. Y volvieron los discípulos a los suyos. ¿Puede usted imaginarse realmente que el gran líder de estos hombres, que había pasado 3 años con ellos, ahora estaba muerto? Pero usted puede imaginarse la reacción que ellos tuvieron cuando Jesús resucita y cuando Jesús no está en el sepulcro. Cuando Jesús se le empieza a aparecer a un discípulo, a otro discípulo, a otro discípulo. Y dice la palabra que leímos que se le apareció a 500, a más de 500 discípulos. Jesús se les apareció. En Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquí, de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. ¿Usted cree que las películas que nos han vendido de Marvel y de DC y de etcétera, etcétera, fueron invención de alguien? Yo creo que eso lo sacaron de la Biblia. Que las gemas y que no sé qué. Que... Jesús resucitó de los muertos. Otra porción de la Biblia dice que cuando Él estuvo, cuando Él fue sepultado, dice que descendió al Hades a predicarle a las almas que estaban ahí, no para arrepentimiento, a decirles, aquí estoy. Creo que no debemos de tomar esto tan a la ligera en nuestras vidas. Cada vez que venga el temor, venga la duda, venga el desaliento, el desánimo, las mentiras de nuestras emociones, las mentiras del diablo, debemos de recordar que Jesús resucitó y Él tiene la victoria. Hace poco tiempo estábamos cantando, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está? Porque el Señor dice también que el que esté muerto, el que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué? Porque Jesús vive. Había un corito hace mucho tiempo, yo no sé si usted se acuerda o lo cantó, lo escuchó, que decía, porque Él vive. ¿Qué decía el resto? No los escucho. ¿Cómo? No temo el mañana. Escuche eso, porque Él vive, no temo el mañana, cierto, pero aún así tenemos temor muchas veces. No le estoy diciendo que no debemos experimentar el temor, es una emoción puesta en nuestra vida por alguna razón específica. El problema está cuando nos dejamos dominar por el temor. ¿A qué me refiero? Si usted dice, ah, yo le tengo miedo a las alturas. ¿Por qué tiene miedo a las alturas? Porque me pongo en un tercer nivel así y siento que me voy a caer. ¡Qué bueno! Así lo creó Dios. Lo creó porque ¿qué tiene que estar haciendo usted en un tercer nivel en la orilla viendo para abajo? Por supuesto que su cerebro le va a decir, no, eso es un peligro. Ese temor, ok, lo escucho mejor y me voy. Aunque cuando uno está en el tiempo de adolescencia, los amigos, y aún de grande, todavía le, ay, vos estás miedoso. Si del suelo no pasas. El problema está cuando nos dejamos dominar por ese temor. Porque hermanos, yo estaba leyendo la porción del libro de Apocalipsis cuando Juan describe a Jesús. Y realmente cuando Juan describe a Jesús es impactante. Es algo que debemos de recordar nosotros siempre en nuestra vida. Cuando vengan tribulaciones a nosotros, recordar que el poder de Jesús, el poder de la resurrección está con nosotros. Apocalipsis 1. Yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una voz como trompeta. ¿Cómo suenan las trompetas, hermano? ¿Alguien que le haga ahí de trompeta? Yo pienso que no es la trompeta que nosotros nos imaginamos, porque en ese tiempo usaban los cuernos, los que ahora le dicen incluso shofares, ¿verdad? Entonces, es difícil imaginarnos cómo sería la voz de Jesús, pero escuche esto. Dice el apóstol Juan, escuché una gran voz como trompeta que decía, yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Escribe un libro, en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias. Y de ahí menciona las siete iglesias. Continúa en el 21 y dice, y me volví para ver la voz que hablaba conmigo. Y vuelto vi siete candeleros de oro. Y en medio de los siete candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. A Jesús le encantaba que le dijeran el Hijo del Hombre. Y él se llamaba a sí mismo el Hijo del Hombre. Dice, alguien semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve. Sus ojos como llama de fuego. Sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno. Y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra siete estrellas, de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Este es el Jesús resucitado que está a la diestra de Dios Padre. Cuando usted tenga miedo de la decepción, de la traición, del fracaso, recuerde que este Jesús está con usted todos los días. Ya no debemos tener temor, incluso a la muerte no debemos de tener temor, porque Jesús venció la muerte. Nadie puede culpar a Juan. Por lo que él dice después, dice en el verso 17, cuando le vi, caí como muerto a sus pies. ¿Quién no? Pero escuche lo que Jesús hace. Siendo como Juan lo está describiendo, él se acerca, dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. No temas. Yo soy el primero y el último. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y toda autoridad. Ese es el Jesús en el que nosotros creemos. Ese es el Jesús que nosotros predicamos. Y Él, siendo como es, porque incluso Juan dice, caí como muerto por la presencia misma de Dios. Pero siendo como Él es, se acerca y le dice, no temas. No temas. Yo sé que hay alguien el día de hoy, y más de una persona, que Jesús está diciendo, no temas. No temas. Yo estoy contigo. Las cosas se ven imposibles, no temas. Yo di mi vida por ti, yo resucité, yo soy el primero y el último, soy el alfa y el omega. Estuve muerto, pero resucité. Y vivo por los siglos de los siglos. Ese es el Jesús al que le cantamos nosotros. Cuando venga el temor a su vida, vuelva a leer. Vuelva a leer. Muchos tienen miedo de leer el libro de Apocalipsis. Ah, no, no, es que miedo. ¿Sabe que el libro de Apocalipsis está aquí para reflejar la gloria de Jesús? No para que le dé miedo. Ahora, si usted no conoce a Jesús, tenga miedo. Porque usted no quiere estar en el equipo equivocado. Usted quiere estar en el equipo de Jesús. En el equipo ganador. Matthew no está aquí, entonces puedo decir esto, pero cuando era más pequeño y mirábamos fútbol, todos decían, ¿por quién vas? ¿Por quién vas? Y Matthew esperaba hasta ver casi medio tiempo, casi al final, y miraba quién iba ganando. Decía, yo le voy a tal equipo, decía. Porque iba ganando. Y, oh, inteligente. ¿Usted sabe qué equipo es ganador? Jesús. Y esto se va a dar. Jesús va a ser glorificado, es glorificado. Y también Él va a estar en batalla hasta que sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Pero Él gana. Padeció, fue sepultado, murió, resucitó, así como estaban las Escrituras. Y Él regresará por su iglesia como Dios poderoso, así como están las Escrituras. Vamos a disfrutar de esa plenitud en el futuro, hermanos, pero también Jesús tiene algo que ofrecernos hoy, y es la paz que puede darnos, el gozo que puede darnos, la esperanza que puede darnos. En que Él está con nosotros a cada paso que damos, que no estamos solos, que el Dios Todopoderoso, Creador de los cielos, de la tierra y de todo el universo, al que dice el apóstol Juan le brillaban los ojos como fuego, al que su rostro resplandece como el sol con toda su fuerza. Ese Jesús camina con nosotros. Como testimonio, yo creo que esta iglesia ha visto que Jesús camina con nosotros. No han sido 7 años fáciles. Han sido 7 años donde hemos experimentado sufrimiento de alguna forma. Todos nosotros, sufrimiento, hemos sido confrontados muchas veces incluso con muerte de familiares, tragedias. Y me refiero como iglesia porque todos padecemos esas cosas. Hemos sido, se nos ha quitado la paz, el gozo, a través de muchas veces incluso extorsiones que muchos experimentaron. Hemos sido golpeados duros con enfermedades, con pandemias. Hemos sido golpeados con traiciones, con gente que se ha querido involucrar con nosotros y que termina siendo mentirosa. Pero por la gracia de Dios, hoy estamos celebrando 7 años. No suena como mucho. Pero si nuestro hijo cumple 7 años, ¿qué decimos? Ya está logradito. Hermanos, gracias a Dios, hoy podemos decir, estamos aquí celebrando 7 años. Y estoy emocionado de pensar lo que Dios tiene para nosotros. Han sido posiblemente 7 años de purificación, pero cosas vienen, cosas buenas vienen. Porque hemos estado allí, hemos permanecido fieles a pesar de que no ha sido fácil. Seguimos aquí. El Señor nos llamó y aquí estamos. Con nuestras debilidades, con nuestras faltas, pero aquí estamos. Y yo quiero animarlo para que usted el día de hoy le dé gloria a Jesucristo resucitado por este lugar, por este lugar, por su iglesia, por sus hermanos, por su familia espiritual. Yo le doy gracias a Dios por eso. Es una victoria llegar aquí y lo podemos poder hacer como Pablo dice, por gracia de Cristo soy lo que soy. Y por la gracia de Jesús hoy nosotros somos lo que somos. Amén. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a orar. Pero después de orar también, siempre lo hemos hecho como tradición de que si alguien quiere dar un testimonio y contar lo que la iglesia ha sido para usted, pues también está la oportunidad de hacerlo, pero terminemos este tiempo orando. Señor, gracias una vez más. Gracias, Jesucristo. Es incluso difícil imaginarte, Señor, a como tu apóstol Juan lo te describe, Señor. Pero nos basta saber, Señor, que tú eres un Dios de amor, que dio su vida por nosotros. Y te pedimos esta mañana, Señor, que tú tengas misericordia, gracia de cada uno aún. Señor, hemos llegado a 7 años y sabemos que hay muchos años por venir. Te pedimos, Señor, que los años que vienen sean unos años buenos de poder cosechar, de poder disfrutarnos unos a otros como hermanos y hermanas en Cristo. Te pido, Señor, que quites todo temor de nuestras vidas. Señor, que pongas tu amor en lugar del temor. Y que nos ayude, Señor, a ser mejores discípulos cada día. A ser discípulos que vivan dignamente representándote a ti, Jesús. Señor, te entregamos nuestras vidas una vez más. Sabiendo que no es mucho, pero aquí estamos, Señor, dispuestos a seguir en tu obra, Señor. Dispuestos a seguir adorando tu nombre, dispuestos a seguir predicando tu nombre. Te amamos, Jesús. Te adoramos a ti, te damos toda la gloria. Y gracias, Señor, por esa victoria que nos diste en la cruz del Calvario, pero también el día que resucitaste. Nos devolviste la esperanza, Señor. Nos diste la esperanza que estaba perdida. Y nos has dado juntamente vida eterna con todo ello, Señor. Te bendecimos, te damos la gloria y la honra a ti, Señor, al único que la merece, Dios. Amén.